sé que no hay manera. Tú aferrándote al otoño, yo queriéndote decir, ya es primavera. Nos cansamos, yo de hablar, tú de ignorarme, yo de huir, tú de llevarme a tu pasado, de esa y otras tantas cosas. Nos cansamos, ¿qué culpa tengo yo de tus viejos fracasos? Ya para el tuyo por arruinarme la vida. Yo no hice más que darte lo que tengo aquí en mis brazos, pero por Dios que ya no encuentro la salida. No puedes ver en mí a un hombre que te ama. Me ves como si fuera tu mayor enemigo. Y hoy toquen los mariachis y repiquen las campanas, porque desde esta noche renuncio a estar contigo. Nos cansamos, yo de hablar, tú de ignorarme, yo de huir, tú de llevarme a tu pasado, de esa y otras tantas cosas. Nos cansamos, ¿qué culpa tengo yo de tus viejos fracasos? Tapan el tuyo por arruinarme la vida.